buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos, un día más, un jueves más, comenzando Maravayu. Maravayu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM y a través de la www.radiocrash.org. Un Maravayu que, bueno, pues brillaba por su ausencia últimamente aquí en la sintonía de Radio Crash, pero que vuelve. Iniciamos esta nueva temporada después de un verano, bueno, bastante ajetreado, con bastante movimiento, y que, bueno, pues aquí quien os habla pues anduvo de un sitio para otro y sobre todo, bueno, pues estuvo acompañando a las personas que están en busca de refugio por el norte de Grecia y, bueno, pues difundiendo un poco esa situación a través de otros medios, a través de las redes sociales, a través de charlas y eventos varios, porque, bueno, nos parecía importante dedicar esa parte de nuestro tiempo a esa situación que continúa y de la que también, tanto hoy como en otros programas, seguiremos hablando, porque la situación de las personas refugiadas va a continuar siendo penosa y lamentable durante bastante tiempo. Yo era tu socio y ese negocio me salió mal. Pero bueno, hoy en Maravayu traemos dos temas principales, dos temas de actualidad que además están tristemente relacionados, porque, bueno, tanto esta semana como ayer pues se han producido, bueno, noticias en torno a los temas que vamos a tratar y bueno, eso vamos a contar ahí. Esta semana se está celebrando en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en Ubieu, el juicio contra los llamados los nueve del Jovellanos. De ello te hablaremos aquí. También de ese barco de mujeres rumbo a Gaza que ayer fue asaltado por el ejército israelí y del cual, bueno, pues también íbamos haciendo seguimiento a través de las redes sociales de ese acercamiento, en cuanto se acercaron a unas 50 millas al territorio de Gaza, pues fueron ya bloqueadas y posteriormente detenidas, trasladadas a Israel. Hablaremos de ese tema, pero bueno, vamos a empezar con también un tema relacionado con la lucha del pueblo palestino, que tiene mucha relación con el programa de hoy, este Milaka Bilaka de Fermín Muguruza. Entzun eta mintza, hori da bide gintza, bakeun genok indarka, zabango arte ataka, aski aska, entzun eta mintza, eta mintzoa nitza, bilaka gatoz bilaka. Euskalenia deika, documentos, precisos instrumentos de la paz, los fundamentos no son inventos. Dale, y el anda se demuestra con movimiento. Hay paz programando. Nous sommes venus, nous sommes tous là, pour l'ému par l'âge, assez de troubles Pasatzeko gizaki askea jasotzeko gizarte hobe bat. Yala, yala Ramala. Yala, yala Ramala. Yala, yala Ramala. Yala, yala Ramala. El 24 de julio de 2014, la población de Gaza vivía uno de los momentos más angustiosos de su historia reciente. Las Fuerzas Armadas israelíes bombardeaban la escuela de la ONU, situada en Beit Hanoun, donde habían buscado protección unas 1.500 personas. 17 víctimas mortales, más de 200 heridas. Era una acción de guerra contra una población civil desarrollada dentro de la Operación Límite Protector, cuyo comienzo el gobierno de Israel había ordenado a sus fuerzas armadas a partir del día 8 de aquel mes. La campaña militar se estaba desarrollando con tal violencia que la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nabatenez Pillay, había denunciado que los ataques de las fuerzas armadas israelíes en Gaza podrían constituir crímenes de guerra. Consecuentemente, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó, mediante resolución, el envío de una comisión para investigar posibles violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos por Israel el mismo día 24. En ese contexto, ese mismo jueves 24 de julio, estaba anunciado la actuación del grupo musical israelí Shake Tag con su espectáculo Ring in Motion en el Teatro Jovellanos de Gijón. La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, la RESCOP y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe solicitaron al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón que, atendiendo al llamamiento de artistas palestinos e internacionales al boicot cultural contra el sistema colonial y de apartheid que mantiene el Estado de Israel, suspendiera el contrato del grupo Shake Tag, que había colaborado en un spot publicitario del gobierno israelí para celebrar el 60 aniversario de Israel. Esa misma petición había sido atendida en otras ciudades y, sin embargo, aquí el concejal gijonés, en aquel entonces Carlos Rubiera, se negó a efectuar tal suspensión. El Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, después de valorar las informaciones sobre los ataques que sufría la población palestina en Gaza, convocó frente al Teatro Jovellanos una concentración pacífica cuyo objetivo era expresar la condena por el genocidio que el ejército de Israel estaba cometiendo en la franja de Gaza. Durante la concentración, centenares de personas, conmovidas por las noticias que llegaban de Palestina, hicieron pública su protesta por las masacres a las puertas del teatro. Aproximadamente a las 8 y cuarto de la tarde, 15 minutos antes de comenzar la representación, se produjo una carga policial que duró aproximadamente unos 30 segundos, donde fueron golpeadas algunas personas y, bueno, pues la que resultó más afectada en este caso fue la persona de Jesús Montes Estrada Churruca, ex concejal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de aquí de Gijón, y que posteriormente presentaría una denuncia por la agresión policial que había sufrido. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sinvergüenza! ¡Fuera, asesino! Aunque en aquel momento, aquel día, no se produjo ninguna identificación ni ninguna detención de las personas que participaban ahí, posteriormente la policía llevó a cabo retenciones e identificaciones de participantes en otra concentración convocada posteriormente, y algunos, bueno, pues fueron identificados o localizados con incluso meses de posterioridad. Nueve de esas personas fueron denunciadas por las fuerzas de orden público ante el Poder Judicial, y en esta semana en la que estamos, desde el pasado lunes, está teniendo lugar el juicio, en este caso en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, por esas denuncias policiales contra esas personas. Mientras tanto, las denuncias de las personas que fueron heridas frente al teatro fueron desestimadas por el juez durante la fase de instrucción. Las acusaciones, tanto la pública de la Fiscalía como las privadas, solicitadas por algunos de los policías de estos acusados, las solicitudes llevan en conjunto unas penas económicas de varios miles de euros y más de 15 años de prisión. Como os decíamos, esta semana, desde el pasado lunes, está teniendo lugar ese juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Precisamente se celebra en ese tribunal, pues debido a que uno de los imputados es Enrique López, diputado autonómico de Podemos, y que, bueno, por ese motivo, al estar aforado, los juicios pues tienen que ser en el Tribunal Superior. Desde el pasado lunes está teniendo lugar ese juicio, como decimos, y bueno, ya han finalizado pues tanto las declaraciones de los imputados como de los policías, como de los testigos aportados por la acusación, como los aportados por las distintas defensas, y mañana será el último día del juicio con las bueno, pues las declaraciones finales, las alegaciones finales por parte de todos los abogados, con lo que, bueno, quedará visto para sentencia este juicio. Estuvimos esta mañana haciendo seguimiento de lo que, estos días haciendo seguimiento de lo que pasaba en este juicio, y esta mañana pudimos hablar con algunos de los protagonistas. Empezamos escuchando la valoración que uno de los abogados de la defensa, Adrián, hace sobre, bueno, pues cómo está la situación hasta este momento. Estamos con Adrián Álvarez, uno de los abogados de algunos de los imputados en el caso conocido como los nueve del Jovellanos. Cuatro días de juicio, declaraciones tanto de los acusados como de los policías, como de los testigos. Mañana serán las conclusiones. Bueno, hasta este momento, ¿qué valoración podemos hacer de cómo está siendo el juicio? Bueno, yo creo que en las declaraciones de los testigos que proponíamos por parte de la defensa, sobre todo la declaración, por ejemplo, las declaraciones que hubo en el día de hoy por parte de un periodista, una persona absolutamente objetiva, que no tiene ningún tipo de relación con ninguna de las partes, pues yo creo que han servido para desbrozar pues todo el entramado que se pretendía situar acerca de lo que ocurrió ese día 24 de julio y de la actitud que tenían los manifestantes, que en absoluto cuadra con lo que el atestado policial pretende insinuar. Las peticiones de penas en ese sentido también son desproporcionadas por parte de la Fiscalía y de la acusación particular respecto a, bueno, los posibles hechos que sucedieron ese día. Hombre, vamos a ver, si partimos de la premisa que yo entiendo que no sucedió absolutamente nada punible, pues en el momento en que ya me piden cualquier pena, la que sea, ya la considero desproporcionada. Pero bueno, más allá de eso, pues sabes que hay grabaciones documentales, fotografías. Obviamente, si por el hecho de que alguien pueda insultar a un policía, o pueda gritar una consigna, o pueda acercarse, pues motivaría ya la existencia de un delito de atentado. Pero bueno, como yo entiendo que la doctrina del Supremo refiere el atentado únicamente por los casos de mayor gravedad, en estos casos como el que nos ocupa, que no ha habido ni siquiera un contacto físico, pues obviamente el atentado no existe, pero por ninguna parte, por mucho que quieran pintarlo de otro color. Vale, muchas gracias. También durante esta mañana hablamos con algunas de las personas que están imputadas en este juicio. En este caso, Juanjo Mata, que fue una de las personas que estaba allí presente durante esa concentración y que además posteriormente a esa carga policial estuvo leyendo un comunicado bastante amplio sobre lo que era el boicot a Israel y los resultados de la campaña. Escuchamos a Juanjo. Bueno, estamos con Juanjo Mata, uno de los 9 del Jovellanos, lema con el que se ha conocido a estas 9 personas que han sido imputadas, acusadas de atentado de autoridad por ese altercado, esos incidentes que tuvieron lugar el 24 de julio de 2014 frente al Teatro Jovellanos. 4 días ya de juicio. Mañana serán las conclusiones. Después de estos 4 días, ¿qué valoración o qué nos puedes decir de cómo ves el tema? Pues el tema desde el principio lo veo claramente. Aquí ha habido un montaje policial y entonces en el juicio hay unos señores que nos acusan de algo que no ha sucedido y es el tema de que la justicia pues no es algo perfecto y no se sabe nunca lo que va a salir de ahí. Parece ser que por las declaraciones de los testigos el tema ha quedado claro, pero la decisión en última instancia la toman los 3 jueces. Y yo no puedo vaticinar nada. Creo que ha quedado suficientemente claro que nosotros no agredimos a la policía y, por supuesto, si no les agredimos no podemos encontrar la justificación que tienen para esas lesiones y esas bajas tan prolongadas que han presentado. Por otra parte, a nivel personal, casi que les tengo que dar la gracia por esa falsa acusación porque nos ha dado punto para hacer una campaña pro-palestina, que en estos momentos precisamente cada vez es más importante que se oiga algo a favor de Palestina y en contra del régimen nazisionista. Precisamente coincide además este juicio con esa flotilla de la libertad, ese barco en este caso este año de mujeres rumbo a Gaza, que ha sido interceptado ayer por el ejército israelí, que bueno, pues también forma parte de esa campaña del boicot, desinversión y sanciones para Israel. Como bien dices, también se está dentro del grupo que estáis aquí participando en esas movilizaciones, ¿no? Por supuesto, y fíjate lo importante que es este tema, ¿no? O sea, un acto de piratería más por parte del gobierno sionista. Hace unos días, reyes, príncipes y primeros ministros de muchos países, los más importantes en cuanto a industria del mundo, se han presentado a dar el pésame al gobierno israelí por la muerte de Simón Pérez, uno de los mayores criminales que ha habido en la historia contemporánea. Y hemos podido ver incluso al rey de España y al presidente de Estados Unidos, Obama, con el gorrito ese que se ponen los judíos, la kipá que llaman, acto de sumisión o que también son sionistas. Entonces, está claro que en este mundo hay como 2 niveles. El nivel del dinero, en el cual los sionistas son evidentemente los reyes del mambo, y la sumisión de los poderosos del mundo a ese poder. Y por otro lado, la gente que sentimos, la gente que estamos con la humanidad, que vemos el sufrimiento del pueblo palestino y los crímenes de este país, que al resto del mundo le resulta muy tolerable. Sin embargo, la gente de a pie tenemos que denunciar que es un genocidio lo que se lleva produciendo desde hace 68 años en Palestina. Muchas gracias, Juanjo. Y también durante esta mañana pudimos hablar con Enrique López, diputado de Podemos en el Parlamento Autonómico. 9 del Jovellanos, otro de los imputados en este juicio que se lleva desarrollando durante esta semana aquí en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. 4 días de juicio, 4 días donde bueno ya se han podido escuchar las voces de todas las personas digamos implicadas en lo que sucedió hace algo más de 2 años. También de los testigos y de la defensa. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la valoración a falta de esas conclusiones finales? Bueno, con la sesión de hoy lo que quedó claro fue lo que ya habían manifestado ayer todos los testigos que habían pasado por la sala, ¿no? En ningún momento hubo ninguna agresión, y lo que sí hubo fue una carga desproporcionada por parte de la policía, que no supo manejar una situación intensa que había motivada por los acontecimientos que estaban sucediendo en la Franja de Gaza en esos días. Creemos que la cosa, después de las conclusiones de mañana, va a quedar ya visto para sentencia, pero a lo largo de todas las sesiones del juicio, nadie excepto los propios policías han asegurado que allí hubo violencia por parte de los manifestantes. Entonces eso, bueno, ratifica lo que nosotros venimos planteando desde el principio, y esperamos que se haga justicia, tenemos confianza en ello. Uh-huh. Hemos podido observar en algunos momentos durante el juicio que por parte de las acusaciones particulares parecía que el único interés que había era en considerar tanto la actuación de Jesús Montes Estrada Churruca, ex concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón, como la tuya, también diputado autonómico de Podemos, se centraba un poco en buscar vuestra culpabilidad o vuestra tal, mientras al resto de las personas imputadas no eran prácticamente mencionadas, ¿no? ¿Veis que también hay algún tipo de intención en ese sentido, de que haya un castigo ejemplar por los puestos políticos que ocupáis? Hombre, tampoco quisiera lucubrar más de la cuenta sobre ello. La realidad es esa que tú comentas. Al final parece que el resto de que todo se centra en dos personas, que además, bueno, casualmente somos dos personas que de una u otra forma obtuvimos o tenemos más relevancia pública por los cargos que ostentamos, que en el caso de Jesús Montes o el que yo ostento ahora mismo. Me sorprendió también un poco, pero bueno, a estas alturas de la vida uno ya tiene visto muchas cosas. Yo me alegro de que las acusaciones hayan ido descargando responsabilidades del resto de los encausados, porque creo que no había motivo para que estén sentados en el banquillo, como tampoco hay motivo para que estemos ni Jesús Montes ni yo mismo. Pero bueno, las acusaciones están jugando, que a medida que se va arrinconando sus argumentos, parece que están jugando sus últimas bazas, y bueno, ahí estamos pues Jesús Montes y yo. Esperemos que el tribunal también tenga la visión equilibrada de qué es lo que ocurrió, y valorando lo que se planteó a lo largo de todo el juicio, pues bueno, tome una decisión que responda a la justicia y también a la verdad, ¿no? Vale, muchas gracias, Quique. De nada. zombi mambo. Bueno, pues como decíamos, visto para sentencia el juicio a partir de mañana, después de esas conclusiones, después de las alegaciones que harán todas las personas, abogadas, de las defensas y de las acusaciones, y quedará visto para sentencia ese juicio, al cual haremos seguimiento desde aquí, desde Maravallu. Vamos ahora con el segundo tema que queremos abordar, que también está relacionado, porque mientras esta semana se producía ese juicio, también el barco de mujeres rumbo a Gaza, surcaba su travesía por el Mediterráneo. Ayer conocíamos la noticia de la intervención del ejército israelí para bloquear ese barco, y bueno, hace escasamente un par de horas que hemos conocido la noticia de que las pasajeras, las mujeres que viajaban en ese barco, en el Zaituna, van a comenzar a ser deportadas. En concreto, la pasajera española del velero de la Flotilla por la Libertad, Sandra Barrilaro, la fotoperiodista Sandra Barrilaro, llegará mañana viernes a Madrid, a Barajas, deportada, según ha informado a representantes de Rumbo a Gaza Carmen Fernández, de la Unidad de Crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Sandra Barrilaro, como el resto de las 13 pasajeras del Zaituna, fueron interceptadas a las 4 de la tarde de ayer miércoles en aguas internacionales, navegando hacia el puerto de Gaza y llevadas contra su voluntad al puerto militar de Ashdod, donde llegaron 5 horas después. Desde allí fueron seguidamente trasladadas a la prisión de Gibón, en el sur del al sur del aeropuerto de Ben Gurión. A Sandra no se le ha permitido ninguna llamada ni comunicación con el exterior hasta la visita hoy a las 12 de la mañana de las abogadas de la flotilla y de representantes de la embajada española, que han comunicado que hemos podido verla y se encuentra bien. A las 8 ha podido realizar una llamada en la que ha confirmado los detalles del vuelo. Tras el asalto, el Ministerio de Asuntos Exteriores envió a la embajada israelí en Madrid un mensaje verbal en el que les trasladaba que el gobierno defiende los principios del derecho internacional sobre la libre navegación, pero no se ha producido protesta formal alguna de las autoridades españolas al gobierno israelí por ese asalto en aguas internacionales de un barco civil en el que navegaba una ciudadana del Estado español. Y precisamente en el informativo Más Voces de ayer, informativo que emitimos en las radios libres y comunicadas y comunitarias tanto del Estado español como de otros países, se hacía eco de esa actuación del ejército de Israel contra el barco rumbo a Gaza, el barco de mujeres rumbo a Gaza. Vamos a escuchar en la voz de Rafa Cuesta esta noticia. El ejército israelí ha interceptado este miércoles en aguas internacionales al velero Zaitouna Oliva cuando se encontraba a 45 millas náuticas de la franja de Gaza, según informaron fuentes de la ONG Rumbo a Gaza. Se trata de la iniciativa Mujeres Rumbo a Gaza, una iniciativa de la Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad. Con un barco tripulado por mujeres de todo el mundo, quieren destacar la contribución de las mujeres palestinas a la lucha de su pueblo. Pero una vez más, Israel se ha cruzado en el camino de las activistas sociales. El comunicado de la organización Rumbo a Gaza dice que la Armada israelí ha vuelto a actuar con total impunidad y contra toda la legalidad internacional, asaltando un barco civil que navegaba rumbo a Gaza en aguas internacionales del mar Mediterráneo. En el velero abordado van 13 mujeres de los 5 continentes, entre ellas la Premio Nobel de la Paz, Mairet Maguire. Medios locales informan de que barcos de la Marina israelí han exigido a la capitana del barco que no trate de aproximarse y romper el bloqueo a la franja que Israel impuso en 2007 cuando el movimiento palestino Hamás se hizo con el control de ese territorio. Rumbo a Gaza subraya que el objetivo de las activistas es denunciar por medios no violentos el ilegal e inhumano bloqueo israelí a la franja y describe la operación militar israelí como secuestro de las 13 mujeres porque las llevarán contra su voluntad a territorio israelí cuando su destino era el puerto de Gaza en aguas territoriales palestinas. La organización no gubernamental ya había notificado que el contacto con el barco se perdió a una distancia de unas 52 millas de la costa. Además de Maguire, en el barco están la diputada argelina Samira Douaifaya y la fotógrafa española Sandra Barrilaro, coautora del libro Contra el Olvido, una memoria fotográfica de Palestina antes de la Nakba 1889-1948. Esta última advirtió horas antes del abordaje que la tripulación esperaba un abordaje en cualquier momento y que estaba preparada para ello. Las activistas han anunciado reiteradamente que no llevan ningún tipo de armas y que no iban a oponer resistencia si el barco era asaltado. En una rueda de prensa anterior a esta iniciativa de Mujeres Rumbo a Gaza, la periodista y activista social Teresa Aranguren explicaba la situación en Gaza y el porqué de la necesidad de estas iniciativas como Rumbo a Gaza. ¿Por qué hay que seguir con la iniciativa de Rumbo a Gaza, de las flotillas Rumbo a Gaza? Hay que seguir con ello porque el crimen que se perpetúa en Gaza continúa. El que se perpetra en Gaza desde hace ya décadas y especialmente agravado desde el 2006 cuando se inició el bloqueo contra la población de Gaza. Hay que seguir hablando de Gaza porque al parecer, si os dais cuenta, hace mucho que Gaza no aparece en los titulares de los medios de comunicación. El Banco Mundial daba el dato de que el índice de paro en Gaza había llegado al 60% de la población. Y creo que hay que seguir hablando de Gaza y sacando el tema de Gaza a la luz porque somos responsables del drama de Gaza y del drama de Palestina. Especialmente responsables como europeos y especialmente responsables también como ciudadanos del mundo que no pueden asistir a lo que se está cometiendo con Palestina desde hace décadas, insensibles. Sabemos de la atrocidad de la cotidianidad bajo ocupación militar y bajo un asedio que tiene las características de los viejos asedios medievales. Conseguir acabar con la reclamación palestina por agotamiento a base de hambre, a una debilidad extrema, a base del estrangulamiento económico, a base de ese 60% de población de Gaza en paro. Y eso es lo que la Flotilla de la Libertad vuelve a denunciar. Gaza está sometida a un bloqueo criminal. Más de 1,5 millones de personas están atrapadas en una prisión a cielo abierto. El viaje más importante que hace la flotilla es a las mentes y a las conciencias de la población de Occidente sobre todo. La población europea, la población española, la población de los países que tendrían poder y tendrían la obligación moral de impedir que esto continúe y de forzar que Israel cumpla con el derecho internacional y termine no solo la ocupación, sino la violación directa, continuada y permanente de los derechos humanos de la población palestina. Era la periodista y activista social Teresa Aranguren. Precisamente Teresa Aranguren publica hoy en La Marea, el periódico digital La Marea, un pequeño artículo que lleva por título Gaza iba a ser una fiesta, que os vamos a leer a continuación. We shall overcome. Habían colocado globos de colores engalanando el puerto y pancartas con el Welcome to Palestine, que es tanto una frase de bienvenida como de afirmación. En las cocinas de algunas casas, grupos de mujeres habían amasado ese pan tan ligero como un mantelito de encaje que se unta luego con zatar y aceite de oliva, y habían alisado las hojas de parra con las que preparar los deliciosos rollitos de arroz típicos de toda la región. Y los niños y las niñas de las escuelas habían hecho acopio de banderitas que agitarían en el aire, dibujando pequeñas olas de bienvenida frente a un mar que les está vedado. Iba a ser una fiesta. Las gentes de Gaza preparaban el recibimiento a las 13 mujeres del barco Zeituna con el empecinado entusiasmo de quien conoce el sabor de la desgracia cotidiana y apenas tiene ocasiones para la alegría. Las gentes de Gaza, encerradas, bombardeadas, cotidianamente acosadas por uno de los ejércitos más potentes del mundo, necesitan de casi todo. Material para reconstruir sus casas, sus sistemas de electricidad y agua potable, sus escuelas y centros de salud destruidos por las bombas. Necesitan poder cultivar su tierra y pescar en su mar, sin que desde una torreta, un tanque o una patrullera de la Armada israelí les disparen. Y necesitan también ocasiones para la alegría, momentos de celebración. Eso era, eso iba a ser, la llegada del pequeño barco que había surcado el Mediterráneo con rumbo a Gaza. Un día feliz, una ocasión para la ternura de los abrazos, la fraternidad de las risas, la comunión de la alegría colectiva. Demasiado peligroso para la seguridad de Israel. La Armada israelí tuvo que impedir que el pequeño barco Zeituna, con 13 mujeres de distintos países del mundo como única carga, llegase al puerto de Gaza, porque allí las estaban esperando y se iban a fundir en un abrazo con otras mujeres, entre risas y lágrimas, que esta vez serían lágrimas de emoción, no de pena. La Armada israelí tuvo que impedir que el barco Zeituna llegase a Gaza, porque su llegada habría sido una fiesta, un momento de belleza y celebración. Un paréntesis en la atroz cotidianidad de la ocupación. La ventana, que aunque solo sea por un instante, consigue romper la asfixia de vivir encerrados. Una rendija en el muro del bloqueo. Demasiado peligroso para la seguridad de Israel. La alegría, la amistad, la solidaridad, la risa, siempre han sido peligrosas para los tiranos. Truth will set us all free on that day. And deep in my heart, I do believe that the truth will set us all free. And we shall overcome on that day. Ese era el artículo publicado, como os decimos, en La Marea, de Teresa Aranguren. Y nosotros, bueno, tenemos que deciros, recordaros, anunciaros que esta mañana también hubo una concentración con motivo de este tema, en solidaridad con esas personas, y mañana a las 7:30 de la tarde también habrá una concentración aquí en la Plaza del Parchís en solidaridad con esas pasajeras rumbo a Gaza, con esas mujeres que iban en el barco rumbo a Gaza, y también, bueno, pues para denunciar la situación de ocupación de Palestina. También, bueno, pues continuará el juicio en ese último día. También por la mañana habrá una concentración frente al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ahí cerca de la catedral, en la Plaza Porlier de Ubieu. Se va a armar por la culpa de vivir fatal. Ve, ve, quilombo. Seguimos aquí en Maravallo, en Radio Crash, en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org. Vamos a dedicar los últimos minutos de nuestro programa de hoy, bueno, pues a hacer una pequeña pincelada. Dedicaremos algún programa más ampliamente a la situación de las personas refugiadas, pero bueno, no queremos dejar de seguir denunciando lo que está pasando con las personas refugiadas, en este caso en Grecia, en este país europeo, en Europa, y lo que están provocando esas políticas europeas. Y lo vamos a hacer con un testimonio de una enfermera española, Rebeca Ollarbide, que bueno, tuvo su experiencia de trabajo como voluntaria en la isla de Kos, en Grecia. Según los últimos datos de Naciones Unidas, actualmente hay más de 61.000 refugiados en el estado de Grecia. En los últimos meses, las islas griegas han recibido entre 100 y 300 personas procedentes de Turquía mensualmente. En estos momentos, casi 14.000 personas se encuentran bloqueadas en dichas islas. Como sabemos, actualmente las puertas de Europa están cerradas y tras el acuerdo con Turquía firmado el pasado mes de marzo, todas las personas migrantes, incluidos los refugiados de guerra que llegaron a Grecia después del 20 de marzo, corren el riesgo de ser deportados de nuevo a Turquía. Aunque los jefes de Estado y el Consejo Europeo se apresuraron en comunicar que dicho acuerdo cumple con todas las leyes europeas e internacionales, en la realidad esto queda en entredicho, pues podría vulnerar hasta 5 tratados internacionales e incumple la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La isla de Kos es una isla griega del archipiélago del Dodecaneso, con una población de 30.500 habitantes y una extensión de 45 por 11 kilómetros, se encuentra separada de la costa de Bodrum, en Turquía, por escasos 4 kilómetros de mar Egeo. En la actualidad alberga aproximadamente 1.800 refugiados y migrantes de distintas nacionalidades. La ciudad principal de la isla es Kos. Ahí existen tres antiguos hoteles, Zikas Hotel, Aspa y Arsis Apartments, adaptados ahora por ACNUR para alojar a algunas de las personas refugiadas, casos identificados como vulnerables. Entre ellos se encuentran menores de edad no acompañados, personas con enfermedades crónicas, embarazadas, madres con sus hijos que han viajado solas. En total, unas 150 personas refugiadas. A 15 kilómetros de la capital, a las afueras de un pueblo llamado Pili, se encuentra el campo militar con capacidad para 900 personas. Allí no está permitida la entrada a personas ajenas a las organizaciones que allí trabajan: ACNUR, Praxis, Samaritan's Purse. A escasos 50 metros del campo militar, en un descampado de tierra y a pleno sol, se creó hace aproximadamente mes y medio un annex a causa de que el campo oficial estaba al completo y los refugiados seguían llegando día tras día. En un principio, ACNUR proveyó el espacio con 16 tiendas con capacidad para 7 personas para dormir en su interior, 112 en total. Actualmente allí sobreviven unas 250 personas. Son una comunidad de migrantes pakistaníes, en su totalidad hombres y de edades comprendidas entre 15 y 50 años. Tras 10 días de alojar allí a dichos refugiados, llegaron 8 váteres portátiles y casi 20 días después el acceso al agua, acompañada de 8 duchas prefabricadas. No es extraño que sin acceso a agua corriente, con condiciones de insalubridad e higiene muy deficientes, aflorara entre ellos uno de los problemas de salud que ahora atacan casi a la totalidad de hombres del annex, además de otros casos aislados en el interior del campo y en la ciudad. Estamos hablando de un importante brote de escabiosis, sarna. La situación se ha convertido en insostenible. Las heridas en la piel por el rascado y muchas otras que se produjeron en el largo camino hasta llegar a Kos están sobreinfectadas por la falta de medidas de higiene en las que se ven obligados a permanecer y a las duras condiciones del terreno. Uno de los temas más preocupantes con respecto a este grupo de migrantes es la falta de claridad y transparencia con la que actúan las autoridades griegas en lo que respecta a su identificación. La mayoría de ellos no constan en ningún registro ni censo, con lo que no tienen ningún tipo de documentación identificativa. Esto tiene una importante connotación negativa, puesto que las grandes ONGs no tienen interés en utilizar sus recursos con ellos. Ahora esta gente no es ni siquiera un número que presentar en las sedes principales de cada una de ellas. No les sirven para las estadísticas ni para demostrar cuánto trabajo humanitario llevan a cabo. Ellos no salen en la foto. Vocabulario, pero cuando canto se quedan todos pasmados. No me importa, prejuicio no me toca. Pues cuando les canto la gente se vuelve loca. No me importa, prejuicio no me toca. Pues cuando les canto no veo mi barata ropa. Me he dado cuenta que en esta vida se viven cosas tan diferentes que pareciera que cada etapa es una vida independiente. Me he dado cuenta y es sorprendente que en este mundo con tanta gente, cada lugar, aunque se parezcan, pueden ser mundos muy diferentes. Y me recuerdo cuando pequeño, cuando vivía con mi abuelo, mi futuro siempre pensaba, vamos pa'l monte. Vamos todos a bailar, para allá, para el monte, vamos todos a gozar, para el monte. Además de esta situación, que parece que nada puede ir a peor, pero las puntuales lluvias y el viento están llegando a la isla. Más de 130 personas siguen hoy durmiendo bajo las estrellas, sin cobijo y rebozadas en el barro, empeorando sus condiciones de salud e higiene, infectando sus heridas y perdiendo su dignidad e ilusión segundo a segundo. El invierno está a la vuelta de la esquina y muchas de estas personas ni siquiera tienen una muda de recambio. Además, no existe presencia de organizaciones o voluntarios independientes en la isla, así que están bajo el monopolio de ACNUR como gran ONG, sin la mirada crítica de nadie a su alrededor. Para allá, para el monte. Vamos todos a gozar. Para el monte. Vamos todos a bailar. Para allá, para el monte. Además, el no tener documentación de refugiado lleva implícito más problemas. Por ejemplo, a la hora de la asistencia médica en el hospital o a la de intentar prestar ayuda especial a los menores. Como he oído en varias ocasiones de la boca de los coordinadores de las grandes ONGs durante estas últimas semanas, si no tienen papeles, no existen. Lo siento, no podemos ayudarlos. Situaciones extremas donde todos miran hacia otro lado. Hace unos meses la situación de las personas refugiadas llenó las portadas de periódicos y las impactantes imágenes de niños muriendo en la costa nos conmocionaron, pero ese acuerdo criminal y el paso del tiempo parecen haber acabado con el problema. Nada más lejos de la realidad. Es muy importante continuar explicando la situación de esos miles de personas que huyendo de la guerra o de la miseria se han encontrado con la Europa más insolidaria y hostil. Sexuarekin bat izango gara, zutaniko sartzen dugun bakoitzean. Ta geure burutik joan daitezela, gizarteko horriritzi guztiak. Ezkuntako zuten itzalpean, erakutsi ziguten beldurraz, baina gaur egun esan behar. Askatzeko garaia da, biztuta besarkatu, geure gorputzez gozatu, lotxikabe ezagutu. Sexuarekin bat izango gara, zutani gozatzen dugun bakoitzean. Bueno, pues con la música de Entol Sarmiento vamos a poner punto final al programa de hoy, este Maravallu. Maravallu que dedicamos a hablarte fundamentalmente de ese juicio contra los 9 del Jovellanos que se está desarrollando en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. cerrada el También te hablamos de la situación de esas mujeres de rumbo a Gaza que fueron interceptadas ayer por el ejército israelí, trasladadas a Israel y que mañana serán deportadas a sus países de origen. Y cerramos con una pincelada de la situación de las personas refugiadas, esas personas que intentaron llegar a Europa, que están atrapadas en Grecia y que continúan en condiciones lamentables debido a las políticas europeas y al acuerdo de la vergüenza entre la Unión Europea y Turquía. Nosotros ya nos vamos, un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash. Sexuarekin bat izango gara, zutanik osatzen dugun bakoitzean.